Porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, damas, obreros, anunnaki, reptilianas, mascotas y demás, bienvenidos a una nueva edición de Grupito de Miércoles, programa que nos tuvo las últimas dos semanas, pero que ahora está retornando. Que somos terribles choros. Y pido que Arturo nos tire la cortina de la intro para ambientar. ¿Ambientar para qué? Es que hay otra cortina, que está en las cortinas que pasamos. ¿De qué está hablando, amigo? La consentida. Ah, la consentida. Porque tenemos que ambientar. ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Saquen los anticuchos! ¡Saquen los chimbombos! ¡Tiremos al recluta Álvarez a la parrilla! ¡Vamos, eso! Sí, todos los callejeros, Toa lo está tirando a la parrilla. Hola, ahí sí. Sí, y Carolina Toa, con su régimen de exterminio de perros callejeros, está tirando a la parrilla. ¿Qué están haciendo? ¿Qué alcaldesa más nefasta, Carolina Toa? Vino para acá. Me sacó una foto con ella, me reviento, me sacó una foto con ella. A mí me pidieron sacarme la foto con ella y yo no quise, pero era porque yo no quería salir. De hecho, foto. Si usted revisa, creo que no sé si la Escuela de Comunicación o la página de Chile Vota, va a ver una foto mía con Carolina. ¡Aro! Que el Manuel se arrepiente de haberse sacado una foto. ¡Aro! ¡Aro! No sé cómo hacer payas. Gracias. Bueno, me presento, soy Felipe Rojas, porque quizá no han olvidado con todo este tiempo fuera del aire. Y esto es una nueva edición de Grupito de Miércoles, ya perdí el número y presento a quienes me acompañan. 85. Buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Bien, pues. Buenas tardes, Camilo Arevalo, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Aro! Dijo un hombre que vendía aros en la feria. Y nos acompaña hoy día el público Camila. Carla Ugarte. Oh. Así que. Porque no va a hablar. Claro. Y se ha hablado de eso. Oye, hablando ya de todo esto, démosle de lleno, ¿no? Y vamos con una canción. Que hoy día Camilo es el DJ. Yo soy el DJ. Y toca. Vamos con The Vines, con un tema llamado Metal Zone, del último. Metal Zone. Perdimos la práctica. Señores, estamos de vuelta aquí en Grupito Miércoles, una conversión Buenos días, buenas tardes, estamos en un procedimiento ya. Don Camilo. Oye, llegó Camilo Aravena acá, el subcomandante Aravena, y llegó un poco atrasado, pero llegó acá precisamente y oye, lo queremos. ¿Y el catering para los trabajadores? Con todo respeto, pero Camilo, el editor, va, saca anticucho y no nos trae. ¿Qué es que no? Esto, al único programa en vivo de esta radio. Esto no es ético. Qué perro más rico tiene ese. ¡Claro! Oye, ¿por qué esta música de fondo? Porque hoy en la tercera salió una inserción que dice saludo a todo Chile. ¿Sabes qué? Inserción me suena como a muchos años viendo porno. Sí, y no, y está avalado por mucho ente de Fuerza Armada. Vamos a hacer que cada uno lea un párrafo y van a darse cuenta del tipo de texto que es. Parte el subcomandante Silva. Buenos días, buenas tardes. Saludos Chile, parte. Saludamos a todos los chilenos en el día que señala la fecha fundacional del Chile del siglo XXI. La tarea de reconstrucción efectuada por toda la nación y las Fuerzas Armadas y de Orden a partir del 11 de septiembre de 1973 sigue siendo reconocida por los chilenos amantes del orden y seguridad al mantenerlas como las instituciones mejor evaluadas en índice de la confianza ciudadana. Sin embargo, hay un tema pendiente. Mientras delincuentes subversivos, terroristas y asesinos de militares y policías han sido indultados, amnistiados o protegidos, quienes combatieron y crearon las condiciones que nos dieron la seguridad y orden imperantes que permitieron el progreso de la nación, en la actualidad han sido condenados sin el debido proceso y faltando principios jurídicos universales como la prescripción y retroactividad de la ley, figuras penales ficticias y la no aplicación de leyes de amnistía. Hablando de fascismo. Llegó Gabriela Peña, por si acaso, pero Camilo. Peña Nieto. No descansaremos de hacer presente en todos los lugares posibles. Cállate. Llega el delfín y. Dale. No descansaremos de hacer presente en todos los lugares posibles y ante quien sea necesario esta irregular situación que hiere el concepto de justicia y solidaridad de todo chileno. Y Aravena Sierra. Ando virulenta. El curso de cuentos Paula. No. El de al lado, Diego. Al final, la última línea. Jamás abandonaremos a los que expusieron su vida por la grandeza de Chile. Ya. Así, tal cual. Y está firmado por mucha gente. Es la tercera. Es una inserción que salió hoy día. Lo dice el hocicón. Oye, antes de comentar esto, llegó Gabriela Peña. Está sorprendida porque ve una bicicleta acá en el estudio. Y quiere sumarse al panel, la sumamos, pero ¿no? No lo vamos a hacer. O miércoles un programa derechamente machista, misógino. Derechamente, sigamos leyendo el texto. No, ya me sumé y quiero decir que mi gran amigo Manuel me trajo una sillita y el pesado de Camilo la tiró lejos. Me acabo de quedar sin micrófono. Y se quedó sin micrófono. ¿Anticucho comiste? ¿Probaste? Gabriela, ¿no? Santa María, la Gaby. Oye. Santa María. ¿Cómo está? ¿Está rico? Sí, un poco salado y picante. ¿Eh? Pero sí está. Este pololo dijo que no sabía por qué no lo estaba siguiendo. Pero ya no pasa nada. Qué descarte, qué descarte. Sí, lo que pasa es que. Alegalo. Sí, cinco anticucho. Epa. Sí. Camilo, no te entiendo porque comiendo no se entiende. Le van a traer un micrófono a Camilo Arévalo, ya que yo le quité el suyo. Dice que te va a meter algo. Oye, ordenemos un poquito la cosa. Oye, está todo desordenado aquí, orden y patria en nuestro lema. ¿Quién fuera anticucho? Oye, afuera, ¿por qué tanta gente en la radio? ¿Tenemos visita? Sí. Ya. El maestro parrillero que está. ¿Qué te parece a ti, Camilo Aravena, que terminaste de leer ese saludo, esa inserción? ¿Qué te parece? A ver, yo siempre he tenido un tema como que choca un poco la identidad patriótica de muchas personas en el mundo con lo que considero que es más fundamental, que debiese ser la vida. Y en ese sentido la verdad es que tanto patriotismo, tanto saludo a la bandera y tanto arrodillarse por la bandera o sacarnos los pantalones por la bandera, en el sentido que todos nos entregamos por la bandera y por el país, no me gusta la verdad. O sea, ¿tú no hacías nada por Chile? Me gusta, o sea, los partidos de Chile, me de repente como... no le decía a alguna niña, por ejemplo, hazlo por el país. Por la patria, yo lo hecho por la patria en ocasiones. La conferencia, ¿verdad? No, pero de verdad no me gusta eso. Siento que choca, de repente que hay países que se justifican en que Por la bandera puedo matar gente. Ah, claro. Eso no me gusta. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que ver mucho con los militares, de repente se excede y sobrepasan cosas de derechos humanos, situaciones de ese tipo que ahí no me gusta. Es que el tema es que también hicieron énfasis en lo del 11 de septiembre, porque sí. O sea. Es una fecha delicada. Una fecha muy delicada para muchas personas, ¿cierto? Y que en el fondo que estén ensalzando a estas alturas de la vida, ¿cierto? El golpe militar, y es como. Da para pensar, digamos. Y en el contexto del titular de ayer, de la segunda, igual, en el contexto de la segunda. El retorno al terror es para mí un hermano directo de Exterminados como Ratones. Sí. ¿De qué estamos hablando? Este de verano. La vuelta a la inseguridad y ahora con este saludo a todo Chile. Por favor, déjense de joder. Yo me imagino con El Retorno al Miedo, título de una película porno de Carlos Larraín con Pati Maldonado. Imagínense eso. Eso llamaría El Retorno del Asco. El Retorno del Asco. ¿Sí? Claro. Cada persona tiene derecho a pedir un bol para vomitar. Está claro que este 18 lo vamos a usar bomba, ¿eh? Claro. Lo bueno es que no hay que buscar risas falsas en YouTube. Sí, hay claro, que tenemos la ahí. Tiro, no. Se ríe de todo. Sí, el problema es que no tiene pausa este. Claro. 1:40 continuada de risa del fin. No, espere, Catemito. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué me perdí? Oye. ¿Quién me grabó una vez la risa, Manuel? No. Las cosas son freaks. Experiencia. Aquí en Chile, pero también son freaks. Te pasa. En Brasil. ¿Por qué? Manuel nos va a decir. Así es, porque elección en Brasil. Buscando la noticia. No, yo la leo. Ah, no. Acá no leemos, improvisamos. Ya. Jesús, Bin Laden y Cara Hamburguesa quieren ganar las elecciones en Brasil. ¿Qué? En octubre. ¿Cara Hamburguesa? Ya, por favor, ordeno que me distrae la gente, por favor. En octubre son las elecciones de presidente, vicepresidente, gobernadores y parlamentarios en Brasil. Y cada vez que ocurre, las campañas se ponen de lo más originales. Pues, según la legislación local, cada candidato se puede presentar con el nombre que más le guste a los comicios. Así, por ejemplo, los brasileños han tenido que ver como Mick Jagger, Michael Jackson cover, o nada menos que 6 Barack Obama se presentan a diputado. Que esto es más grande. También salieron a la vida pública el Hombre Araña, que quiere salvar a Bahía, o Batman Capichaba, que va por diputado por Espíritu Santo. Como si fuera poco, un hombre bastante confiado se presenta como Jesús, otro como Bin Laden, Cara Hamburguesa, Mr. Bean y presidente THC, el componente psicoactivo de la cannabis. Hoy les cuento una bromita con el último nombre. Por favor, adelante. Yo cuando era chico, mi papá de sangre, digamos, fumaba mucha marihuana, bueno, sigue fumando mucha marihuana. Y a mí no me gustaba, mi mamá siempre me decía que la marihuana era mala, me era guana. Bueno, después me di cuenta que no era mala. No. Pero lo que hoy es que tenía un equipo de fútbol no es mala en el computador. Es terapéutica. Y el primer. Sí, con terapia todos los días. La cosa es que el equipo que él se hizo se llamaba THC. Yo después de años me fui a dar cuenta que ese equipo. ¿Y jugaste en THC? No, yo jugaba contra THC. THC siempre me gana. ¿Sabes qué? Hablando de fútbol. Pues yo no sabía lo que era el THC. Hablando de fútbol, en Brasil se da mucho esto también en los equipos de fútbol. De repente dicen que hay goles donde John Lennon habilita a Michael Jackson y Michael Jackson es el que hace el gol. Y se da mucho eso. He visto varios goles que de repente ponen, no sé, en la cuarta. Mira el gol que hizo Michael Jackson tras un pase de John Lennon. Oye, hablando de goles, ¿qué será Ronald Boto? Un saludo para el Ronald, de estar escuchando. Claudio este Reyes de los Andes. Sí. Pero yo recuerdo que había un futbolista que se creo llamaba que Jim Morrison. ¿Ah? Eso. Hay un futbolista que se llama Jim Morrison. Eso, quería comentarlo. Y justo se acaba la música, es como que. Es como el chavo de noche. Ok, te llamaba. Eso, había un futbolista que se llamaba Jim Morrison. ¿Te le va el Negax, amigo? ¿No? ¡No! ¿Qué? ¿Hasta qué hora hay anticucho arriba? ¡Sapisa! No sé de qué. Es que ay, no, nunca queda. Escuchaste a Don Ramón decir yo le voy al Negaxa. No, yo tenía cable, veo el Cartoon Network. ¿Don Ramón qué? Olvídelo. Así que ahí se espera más desordenado. Dejó la Gaby, pero ¿por qué me culpan a mí? No, qué feo. Oye, está resfriada y después no voy a resfriar a todos. Que la Gaby vaya a hacer los anticuchos. Sí. No. Anda a la cocina, a tu lugar. No, es mi lugar. Van a terminar todos resfriados por culpa de este virus que me ataca. ¿Continuamos? Oye, señores. ¿Se imaginan esto acá? Continuemos. ¿Esto acá? ¿Cómo podría ser? ¿Qué cosa acá? Elin, Matei, He-Man. ¿Cómo se llama este viejo de Star Wars? Palpatine. Carlos Larraín. Carlos Larraín. Claro. Yo da Saldívar. ¿Qué más puse? Gabriela Peña, la delfín de. Claro. Obi-Wan Kenominami. ¡Ay! Oh, sí. Bien ahí. También podría ser. Esto sentarse a puro. Sentarse a inventar nombre. Así nomás, ¿pa? Así nomás, ¿pa? Alargando la noticia. Sí, bueno, cambiemos de noticia. Entonces, Arevalo nos trae. Eso, ¿cómo se comió el anticucho? Lo va a leer la. Arevalo Peña, cuéntanos cómo fue la experiencia con el anticucho. Bueno, fue una experiencia un poco picante. Fue un poco picante. ¿Picante? Sí, porque estaba medio picante, como que aliñaron antes la carne y estaba un poco picante. ¿No te gusta lo picante? ¿Fue a uno o a dos manos? A dos. ¿Y derechito o de lado? Es que al final tuve que sacarlo con mis manos, o sea, con mis dedos. Sí. ¿Lo agarraste solamente con los dedos o con servilleta? También con servilleta, sí. ¿Y con la punta de los dedos o con el puño completo? Con la punta de los dedos. ¿Y tuviste que correrte el pelo para el lado? También. ¿Y te corrió en la boca el jugo del antiguo? Estaba jugoso, imagino. No, estaba seco. Seco. Ojo para los. ¿A usted le gusta tres cuartos más jugosito? No, a punto total. A punto. A punto de. Ay, qué buena. ¿Y terremoto no hay? No, solo entrega en media. ¿Entrega en media? No, las latitas chicas. ¿650cc? bueno, era carne, lo que traía el anticucho, creo que cerdo. ¿Y cuál es la carne que más te gusta? ¿Ah? ¿Cuál es la carne, el pedazo que más te gusta? Sí, estoy siendo claro, ¿cuál es el trozo que más te gusta? ¿El corte? Dile, corte. El filete, pollo. Respondió eso, se le viene ahí. Gabriela, tienes que leer la próxima noticia. Gabriela, por favor, concéntrate y lee la noticia. ¿Qué? ¿Cuál es la próxima noticia? La que tienes en tus manos, por favor. Ah, ya, sí. Si no es un anticucho. Boliviano mordió el labio a su pareja y se lo tragó. ¿Qué labio? Dice, la policía boliviana busca un hombre que le arrancó de un mordisco el labio a su pareja y se lo tragó. Informó el martes el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en La Paz, Coronel Franklin Llanos. El suceso ocurrió el domingo en el pueblo de Patacamaya, a 104 kilómetros al sureste de La Paz, señaló Llanos, según la agencia estatal AVI. La víctima llegó hasta la oficina central de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para denunciar a su ex concubino que, después de patearla en el piso, de una mordida le arrancó el labio inferior y se lo tragó, indicó el oficial. ¿El labio inferior? Interesante. ¿En Patacamayo pasó eso? Sí. Yo escuché Pata Camelio. No, ocurrió en Patacamaya. Porque no es lo mismo. Era necesario hacer la aclaración porque se podía confundir con claro, con gente que tiene la mente sucia. Gente perversa. Nosotros como periodistas tenemos que contextualizar y esclarecer. Sí. Oye, ¿qué proyección le da esta noticia? ¿Tú conoces ese poblado, Camilo, no? ¿Yo, Camello? Sí. Creo que la he pasado por fuera. No, nunca me he nunca he penetrado la ciudad, digamos, profundamente. Sí he pasado. No, turisteado. Por la zona, sí, entre Marruecos y la Meca. Pero sí, eso es Bolivia. La Meca. Ah, no están cerca. Bueno, no me iba muy bien en geografía. Nunca me fue bien en nada. Oye, Camilo, y. Tomando en cuenta que no pasaste por Pata Camélido, ¿has ido a Detroit, en Estados Unidos? Sí, sí. ¿Qué? Es increíble la profundidad de la gente. ¿Dónde? Detroit. El equipo de allá. Gabriela Peña no Sport Detroit. Nada, Sport Detroit, el equipo de básquetbol de allá. Detroit es horrible. Es que yo conocí el lado bonito de Detroit. Detroit es horrible, no sé. A ver, estéticamente no es muy bonito, no sé, pero se pasa que se pasa bien. Un saludo al equipo del Sport Detroit. De Sport Detroit. Vamos a transmitir sus partidos pronto. Por ahora vamos con otra canción. Oye, aquí para. El Arturo viene con una sierra para acá. Vamos con. Arturo de chico que es fan de Sport Detroit. Él pega con las manos gigantes y acá en la frente, Sport Detroit. Oye, vamos con Skaters. Sí, con Skaters. La canción se llama Symptomatic. Symptomatic. Miércoles con esta pelotudez que va a ser de fondo que bajó Camilo Arévalo. Mientras dos Camilos están fuera. Y ¿Qué digo esto? Estoy aquí, no sé cómo estoy extendiendo esto, pero bueno, le toca a Manuel presentarnos la próxima noticia. Que habla sobre. Hoy se la pasamos a Manuel la Piña. Están haciendo la. Una competencia no, la internacional de Pedro. Hablemos todos juntos para que no se entienda. En la vega. Ahora exactamente, sí. Porque guardó todas las uñas que se cortó durante 36 años. Richard Gibson, un inversor de 58 años, tiene un hobby bastante particular, bastante peculiar. En realidad peculiar nada. Colecciona las uñas cortadas de sus manos y pies desde hace 36 años. Yo las guardo. ¿Ah? ¿Qué? Las almacené en mi estómago. Ay, qué asco. Una vez las guardé y me las comí, pues. ¿Con quién? ¿Palta? ¿Le echaste a la pizza? No, es como comer chicle más duro. Y está ahí. Bueno, lo hizo una vez, no lo hizo más. Gracias. La guarda en un frasco de vidrio y según cuento tiene que vivir escondiéndolo de las visitas que llegan a la casa y hasta de su ex esposa. Su pasatiempo empezó en febrero de 1978 cuando después de cortarse las uñas decidió no tirarlas sino guardarlas en su cajita de manicura. ¿Una cajita de manicura? ¿Alguien tiene una cajita de manicura acá? El manicure. ¿No conocéis? Manicure box. Sí. La gente, ¿qué sirve eso? Son cosas que la gente a veces uno se puede dar el lujo de tener. La gente como Gaby que tiene dos teles. Claro. Y a color, pues... No, dos teles a color. Sí. o sea, 7, pero... ¿7 teles? ¿Dónde vives para ir a saltar? Ahora dime que tienes patio y mascota. Y piscina. ¿Uy, piscina? Qué terrible. Sí, son súper útiles porque a veces... Las piscinas. No, las cajitas de manicure porque a veces uno, no sé, se le queda un cuerito. No sé, se te queda un cachito en la uña y tenés que limártelo o las cutículas y a veces necesitas... Hay de todo ahí. Sí. ¿Una caja Pandora? Sí, obvio. Un hombre toma un serrucho y se corta las uñas con el serrucho. De hecho, Arturo se está cortando la uña. Con un serrucho. Con un serrucho. Del lado tiene una botella de whisky. Está ahí. Con una sierra. ¡Uy, se lo está cortando! ¿Qué? Oye, y si yo tengo una cajita de manicure y tengo mi cosita abajo, ¿me puede servir de algo? ¿Puedo sacar algo para ocupar abajo o no? ¿Para limpiar? Ya, ¿podemos seguir leyendo la noticia? Podría ayudarte a cortar algo, a podar algo, no sé. Si es que pero tienes que algún tiene tipo, uña. O sea, si es que tienes, que... es que si tienes algún tipo de tijera, obvio, hay tijera, entonces tal vez las tijeras te puedan ayudar a cortar, no sé, a podar, puede ser, ¿sí? Claro, ser judío y me corto. ¿No? ¿Ya? ¿Tal? Su pasatiempo, no sería, se preguntó cuánto le tomaría llenarla y, cierto, la cajita manicura con las uñas para retomar la lectura de la noticia. Y 2 años después ya necesitaba encontrarle un lugar más grande a su creciente colección. Así pasaron al frasco de vidrio, que 34 años después está lleno en un 99%. ¡Oh, qué asco! Y la perseverancia tiene su premio. En el último libro de Ripley's Believe It or Not. Ripley, créalo, ¿no? Llamado Reality Shock, la colección de Gibson se ganó el lugar. Estoy esperando para mostrarle el libro a mi esposa. A ella siempre le molestó mi pasatiempo, asegura el hombre. No es como ganarse un Oscar, pero estoy orgulloso, concluye. Qué suave, ¿eh? Hombre más asqueroso. Lo bueno es que los pisa Ripley, entonces puede aparecer en los comerciales con la Cindy. Con Javier Díaz de Valdés. Javier Díaz de Valdés, ¿cachai? Con su uña y cosas así. Qué bueno por Ripley. Javier Díaz de Valdés, yo te amo con toda mi alma, estoy muy enamorado, tío. ¿Quién es ella? Busca una foto. Y la actriz de Sexo con Amor de la escena de la lavadora. Ay, me acuerdo del hombre en la lavadora. ¿Y por qué? O después de la taza. Oye, pero ¿no debes ser orgulloso? ¿Uno sentirse orgulloso de cualquier cosa o no? ¿En qué sentido lo estás diciendo? En que si colecciono cordones militares. No sé, vos sabés que cualquier colección que uno tenga en realidad es uno feliz. ¿Qué? Bueno, uno le da el valor simbólico. Con los cordones umbilicales, los bebés, mi mamá tiene guardado los 4 de nosotros, de mis hermanas. Uy, incluso el pelo, cuando te rapan en las clínicas, también tiene el primer pelo. Ya, pero igual es algo simbólico, porque es una hija, sí, no es una uña. Es que Camilo lo hizo así como, pero pasa. Es un joven, pero el... Pero más que nada, pero por ejemplo, juntar pelos de la axila, por ejemplo, no sería muy lógico, es como la uña. Bueno, pero dime qué es lógico el cinturón. Claro, o no sé, la pasta que sale detrás de la oreja tampoco. ¿Qué pasta? ¿De qué estás hablando? Bueno, mi mamá aún conserva la placenta y estoy orgullosa, la tenemos pegada en un cuadro. La vamos a comer en Año Nuevo. Hay gente que conserva las tortas de los matrimonios y cosas así. Pues si no sabía. Claro, la primera eyaculación del hijo, que también es algo muy simbólico, porque demuestra, digamos, toda la... El Camilo, claro, y después en torta tres leches. Yo he ido a su casa y tiene un calcetín tieso. ¿Qué dice? Primera eyaculación. Enmarcado. ¿Es verdad? Es un chaleco, en realidad. Ah, es un chaleco. ¡Basta! Un chaleco entero. Un suéter de cuello largo. Un suéter. Una alpaca. Oye, Camilo, hablando de todo eso. Oye, pero historias... hablando de eso, yo, y del caso que dijo Camilo, hace súper poco atrás, tiempo atrás, pasó una noticia de una pareja que conservaba todavía su torta de matrimonio. Ya como muchos años, como unos 20 años conservándola. Googleenlo, lo van a encontrar. Qué atroz. Oye, nos pueden tuitear @ grupito de mier. Retuiteamos, mencionamos acá, mandamos saludos, como por ejemplo a @ Mauricio Campos G, que lo echamos mucho de menos, que dice que me tienen todo bloqueado en la pega. Saludos, chicos, los recontra echamos de menos. Sí, nosotros también. ¿Y qué está haciendo por la vía, Mauricio? Trabajando en una entidad gubernamental. Yo estar trabajando en algún banco, alguna de esas cosas que hacen los judíos. Aravena, cuéntanos, ¿qué es la noticia que nos tienes que leer? Porque no has leído. No quería hacerlo, pero bueno. El hombre se divorció agotado por excesivo apetito sexual de su esposa. El tribunal de la ciudad india de Bombay concedió el divorcio a un hombre que alegó que su esposa mostraba un excesivo e insaciable apetito sexual, como Gaby Peña. Sin importarle... ¿Qué? ¿Por qué me mete a mí? No. No. ¿Qué dije? No. Ya, sigue leyendo. Un excesivo e insaciable apetito sexual, sin importarle lo agotado que estuviera. Informe este domingo, medios locales. La jueza Lakshmi Rao consideró que su sentencia, que al no comparecer la esposa en el juicio, nadie contradijo las alegaciones alegaciones del demandante. Ahí viene Paul. Voy a seguir leyendo yo, Camilo. Voy a seguir leyendo yo. Articucho otra vez. El marido explicó ante el tribunal todo tipo de detalles, como que su mujer le obligaba a practicar sexo contra natura, o que a pesar de que trabaja duro en tres turnos, qué duro, diferentes, tres turnos diferentes, y volvía a casa agotado, la esposa reclamaba que la satisfaciera luego de tres turnos muy duros y separados. El hombre relató, entre otros ejemplos, que en octubre de mil... De 2013. De 1900. De 1913. Fue operado de la apendicitis. Fue operado de la terrible apendicitis. Y aunque se encontraba convaleciente, ella le forzó a practicar el sexo. Ahora retoma. Mataste toda el... Mató toda la magia. Claro. Oye, ¿cómo lo harías tú si trabajas toda la noche? Oh, de repente me sentí como el Jordi Castillo. ¿Qué pasaría si llegas a la casa? Oye, y te piden, oye, dame sexo, y en realidad estás reventado por la pega. Imagínate, llegando de grupito de Mier, un día como hoy, a las 2:30, llegas cansado luego de un extenuante programa y te piden sexo. Yo creo que tengo buena resistencia física, yo creo que me la podría. Chiporra, estoy en la fiesta patria. Yo no, mueve la cabeza. La típica que dice la mina y a uno le devuelve la mano. No, mueve la cabeza. No, yo mi condición física es pospérrimo, así que yo creo que no me la podría. No, estoy cortito, así que no. Puede ser, no, soy asmático. No puedo, una, sería. Y Gabriela Peña está quedándose callada. Peña se toca mientras me escucha. ¡No! No, ¿por qué está hablando eso? Los vidrios de la radio están empañados. Con razón me acordé de San Antonio. Arturo y Camilo, ¿en qué están ahí? Es más que excita. Están comiendo anticucho atravesado. Guerra de anticucho. Yo diría que allá arriba nomás. Que se mueva y yo duermo. Podría ser una opción. Hoy algunos se ha quedado murió, durmiendo en pleno proceso de perritos. De tener perritos. ¿Te ha pasado? Porque si tú le estás preguntando, sí, porque yo creo que te ha pasado. Son como preguntas. Ah, chuta, oye, que tiene un Ferrari. Oye, vamos con una canción porque... Tengo un Audi. Variado. Estamos en contra del tiempo. Vamos con una canción. La última canción. Esto es Tiro de Gracia. ¿Cómo suena el tiempo? Melaza. No sé. Vamos con la canción nomás porque estamos en contra del tiempo. ¿Estás seguro que ese reloj no es una bomba? Enciende uno de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. El auto puede ser algo... Huelen a incienso. Somos humanos, animales, trabajando el urbano. A veces vamos a las fiestas. El brillo del resplandor nunca se apaga, porque siempre aprendes. Prendes el incienso, sativo, cerbatana, santería, representando mi ritmo. Guay, ahora tomando el pulso de la rima, fruto de luto. Me toca a mí, ahora escupo el suelo, porque sé que encontraré más terreno. Pero bajo los árboles, en sus raíces, los bichos me dicen que siempre volveré a lo mismo. Ni la peste, ni la muerte, ni los colonizadores, temblores, razones de por qué yo no pueda estar aquí. Opaca la intención del silencio en su esencia. Despierta. Despierta, despierta, despierta. Combo natural, sonora, corporación, comité. Ven a ver, Tiro de Gracia, Mistitlán, magia negra. Comienzo un nuevo día, despierto temprano en la mañana. Me tomo unos mates, riego las plantas, doy una tajada, una vuelta a la manzana mañana. Cuando sabía poco, almuerzo, a veces no. Camino, paro, sigo caminando. Y me pregunto dónde llegaré. Hallaré así mi hallazgo, no hago caso rebelde. Paso un vaso con agua, me canso, pienso, descanso, duermo, sueño. Y necesito el olor del placer, el deseo del amor, el sexo de una mujer. Yo soy aquel que permanece siempre así. Yo soy aquel que permanece siempre así. Subidubibuya en la casa, que toda la gente que esté presente, hace sus melazas. Hey, queremos ver el humo en el aire. Baile, gente arriba, humilde, ánimo, como lo digo yo. Hey, Scooby-Dooby-Booya en la casa. Que toda la gente que aquí esté presente, hace sus melazas. Hey, queremos ver el humo en el aire. Baile, gente arriba, humilde, ánimo, como lo digo yo. Hey, Scooby-Dooby-Booya en la casa. Que toda la gente que aquí esté presente, hace sus melazas. Hey, queremos ver el humo en el aire. Baile, gente arriba, humilde, ánimo, como lo digo yo. Nunca mi casa esparce por el aire, que nunca se detiene. Camino verde, verde, verde, ojo rojo, cielo azul, y todo lo demás que digas tú, todo lo demás que digas tú. Mamey, Juanito, Friki, Flava, aquí estoy en mi Pachamama, calla, habla, el sabio aclama, la oración la dicta vuestro señor de los anillos de Saturno. Y es que finga vida, la vida es dura como un muro, el mundo a mis pies, Juan, tirando el verso a la perra, la guerra, la seta de Saturno, a la perra, la guerra. Que toda la gente que aquí esté presente hace sus melazas, hey. Queremos ver el humo en el aire, baile, gente arriba, humilde, ánimo, como lo digo yo, hey. Scooby Dooby Booyah en la casa. Que toda la gente que aquí esté presente hace sus melazas, hey. Queremos ver el humo en el aire, baile, gente arriba, humilde, ánimo, como lo digo yo. Slum, kamikaze por el aire. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles y Gabriela Peña, la delfina de esta universidad, nos trae una noticia muy hermosa. Cuéntanos, Gabriela. Así es. Una oveja, es como la caracola mágica. Oh. ¿Qué podemos hacer? Nada. Caracola mágica. Sí, quedó un poco la embarrada en Brasil porque Maicon, jugador de fútbol, ya, nos vamos al ámbito del fútbol. Maicon habría sido expulsado de la selección brasileña por eyacular en el mismo champú de David Luiz. David Luiz, el defensa de Brasil. Extrañeza causó la expulsión del lateral brasileño Maicon de su selección tras ser acusado de un grave acto de indisciplina. Qué buena talla. Que habría afectado a uno de sus compañeros, el defensa David Luiz. Según lo consignado por Mundo Deportivo, el jugador de la AS Roma, o sea, Maicon, habría eyaculado sobre el champú de su colega. La información surgió en medio del hermetismo del Scratch, que aún no ha confirmado el incidente. Dunga, el actual DT de los brasileños, señaló sentirse traicionado por Maicon y no detalló los acontecimientos que llevaron a la expulsión del volante. El jugador, en tanto, daría explicaciones durante su regreso a Italia. Con esto, señores, entiendo perfectamente los rizos bien definidos del señor David Luiz. No hay más explicación. ¿Qué cremas? ¿Pantene? El estuco. ¿Qué es? Nada. Semen. Oye, Dunga de negro declaró después, se lo hizo a él y no a mí. Está muy afligido. Tenemos propiedades, ¿cierto?, de el semen. ¿Qué? Me recuerdo a un grupito de miércoles que se acuerdan cuando hablamos del semen como... De las cremas, de hecho. De las cremas que servía para el cutis, que te lo limpiaba, te lo mantenía terso, ponerías con un amigo. Te veo la cara un granito. Sí, creo que... Quiero ayudarme. Así es, porque el semen es suavizante de piel, ya que contiene un antioxidante llamado espermina que contribuye a disminuir las arrugas, suaviza la piel e incluso, Gaby, alivia el acné. Esta propiedad es tan eficaz. Grano, no es acné ya. Esta propiedad es tan eficaz que una empresa noruega ha sintetizado este componente y lo comercializa como ingrediente principal de una de sus cremas faciales. También es un ingrediente de cocina. Según el chef Foti Fotenhauer, ¿qué es esto de mí? El semen no es solo nutritivo, sino que también posee una textura maravillosa y propiedades culinarias sorprendentes gracias a su sabor complejo y dinámico. También es un pigmento, ¿cierto? En 2008. Qué asco, debería seguir leyendo esta cuestión, así que no... Qué asco. Qué asco, ¿eh? Me recuerda que ya una vez hablamos de esta propiedad del semen y yo les conté el caso de mi amigo. Que te daba... El mismo que se depila. No, el mismo que se depila, que él se hizo una máscara de semen. La continúa haciendo, y sabes que, de verdad no les miento, pero su piel, su cutis, está cada vez más terso. O sea, es que lo he comprobado empíricamente, a eso es lo que quiero llegar. No sé si yo lo haría, no sé si tal vez ustedes lo harían, pero... Oye, pero también... Es cierto. Debe depender también, yo creo, que el tipo de semen, de quién es el semen, de la alimentación... Bueno, en el caso de él, es el propio. Él... Ah, es económico el cabrón. Claro, sí, el del propio. Hay otras personas que lo que hacen es que le piden a sus parejas, es que investigué el tema, y... Te no te interesaba en el tema. Es que sí, lo que pasa es que el tema de la piel, sobre todo para las mujeres, con el tema de la arruga, igual no es importante. Entonces, sí, pero este grupo también con ella es un programa de hombres. Sí, ya, pero escúchame lo que hacen, pues le echan el semen a las cremas Nivea, y ella... O sea, por eso, no hay que confiar en las tipas que venden Natura. Imagínate. Por eso se llama Natura. Por eso se llama Natura. Es el ingrediente natural. A los vecinos, estoy viendo una crema. Crema de toro. Una crema que te solucionan todo el acné. Tema de Estébalo. Leche de toro. Leche de toro. Mezcla de leche de toro y jugo de Estébalo, que es un jugo en la India. Y con aceite de bíbalo también. Qué asco. Es por eso que el semen tiene muchas muchas utilidades. Sí, oye, hashtag el regreso semen, del semen. Y los fluidos de las mujeres, ¿qué nos entregan? Uy, buena pregunta. Una investigación, Gaby, te queremos ir. Sí. Vamos a buscar, ¿eh? El ciber de la Universidad Santo Tomás. Vamos. Dedicado a estos temas. Vamos, Gaby. Centro de Investigación Periodística de la Santo Tomás. Ok, el próximo grupito miércoles tendremos los resultados de la investigación. Claro. Si Camilo, ¿me quiere ayudar? Batería. Camilo, ¿puede ser? ¿Sí? ¿El espalda? ¡Qué asco! Pero la cara todavía no. Camilo. Oye, no alcanzo ese profesionalismo periodístico. Camilo. Cuéntanos de la... Antes... Tenemos una novedad. Sí, ventajas del moco vaginal. ¡No! Al ser consumido por el hombre. Por favor, más fuerte la música de Mozart atrás. Es cosa que no se escuche. Sí. Sirven para los granos y espinillas en todo el cuerpo. Estimulan las cargas eléctricas entre las células. Previene el cáncer de próstata, viejo. Sirve para la digestión de los alimentos. Si padece de estreñimiento, el flujo vaginal ayuda de una manera increíble. Fortifica tus dientes y tus huesos dando los altos valores de calcio que posee el moco vaginal. Es mejor que Milo. Increíble. Mejora la funcionabilidad de los riñones, ¿ah? Mejor que Quaker, mejor que Milo, ya Gaby. Ya Gaby. Vamos a proceder. Camilo, por favor. Se estaba agachando, me muero. Oye, quiero decir algo. Hay entonces. Se cayó nuestro... Camilo se acaba de caer de la silla. No me caí, me tiré al propio porque quería hacer una apuesta en escena. Camilo se acaba de tirar al piso. Esto se salió de las manos. Hay que hacer, entonces podemos concluir que tanto... ya nos quedamos todos a probar cómo funcionan las lágrimas. Ya. Que tanto el semen como el fluido vaginal, porque no le decir moco, como le dicen ustedes, tienen propiedades que son más o menos similares. El tema del acné, nutritivas también. Qué cosas, ¿no? Oye, esto hay que mirarlo con altura de miras, obvio. Sí. ¿Qué significa este desorden? O sea, ¿qué significa este desorden? Pero de verdad, los flujos y todo lo del cuerpo humano sirve para el acné y cosas así. Por eso, el regreso del moco. El retorno del moco. Oye, vamos a saltarnos una noticia. Vamos a ir directamente a la última. No. Que dice, hombre, le servía mocachinos depra a una colega y se fue preso. Imbéciles depravados hay en todos lados, como el gringo John R. Lind. Un mamerto con cara de nerd, incapaz de declararse. ¿Qué está pasando acá? Es que Camilo acaba de sacar, disculpen que le interrumpa, Camilo acaba de sacar el reloj del estudio de la radio porque está seguro que puede ser una bomba y lo está inspeccionando. Continúa, por favor, Felipe. ¿Cachai? Lo estaba abriendo, ¿verdad? El inspector Vallejo es de la radio. Ya. Esto la gente no lo puede escuchar ni al, pero bueno. Imbéciles depravados hay en todos lados, como el gringo John R. Lind, un mamerto con cara de nerd, incapaz de declararse o ponerle bueno cara a cara a una mujer, quien optó por poseer a una compañera de trabajo al echarle semen al cafecito que le ofrecía por las mañanas. El agilado de 34 años trabajaba en la tienda de computación Basewenger y admitió a la poli de New Brighton, de Minnesota, que hizo la gracia durante 6 meses. New Brighton. En Minnesota, que hizo la gracia durante 6 meses, tanto en la taza de café como en el escritorio de la pobre cabra que le brindaba su amistad. Cómo cayó el enfermo fue cuando le dijo a la coleguita, te voy a preparar el café y vuelvo. Como estaba muy callampín, la mujer partió a verlo y lo pilló infraganti, encumbrando el volantín sin hilo para depositar su asqueroso jugo en la taza. Así lo pone en la cuarta tal cual. ¡Qué asco, me muero! El tonto no halló qué hacer y ella llamó a la poli, quien pidió pruebas. Ella les entregó la taza de café con leche y además un líquido aceitoso. Ahí recién ella se pegó los alcachofazos y dijo a la policía que ese tiempo sentía un sabor como la leche rancia en la bebida caliente. Oh. Así lo puso la cuarta. La leche rancia en la bebida caliente. Qué buena frase. Sí, la leche lo deja terrible de hardcore. ¡Oh, qué asco! Pero aunque pensándolo bien... ¡Ay, qué asco más rico! No, qué asco. Pero aunque pensándolo bien, ya sabemos que el semen y los flujos traen cosas positivas para el cuerpo humano. Así que... Al final la amiga le tendría que era agradecido. Agradecido. Claro. Como por ejemplo, acelera... Ti, no tengo granos. Acelera el flujo, excepto el tránsito intestinal. Así que la competencia directa para actividad. Ella puede tener los dientes más clasificados. Si yo desde ahora toda la mañana jugo vaginal, pues se me exprimido. Ojo que el semen recién exprimido. Pero también, ¿cómo hace eso? No. Para que suene más natural. Bueno, bien. Pero recién excitado. No, pero recién exprimido, bien, recién exprimido, está bien. ¿Un vaso al seco? Eso es como tomar leche a la vaca, digamos. Ay, por favor. Frase de campo. Por favor. Ay, ¿El tiempo de vaca flaca a la autoproducción, no? Claro. Sí, pero se me lo con los dientes, bueno. Sí. Oye, esto se nos fue de las manos, de verdad. Así fue como se fue de las manos. Así fue como cancelaron el programa. Ay, Dios mío. Ya, vamos terminando. Vamos acabando, por favor. Manuel, ¿algo que decir antes de terminar este programa? Oye, sí, una palla antes de irnos. No, quiero decir que el martes va a ser mi cumpleaños, así que espero un momento. ¡Aro! ¡Hijo un bipolar! No celebro ni una wea. ¿Qué depresión? Arévalo. Bueno, ¿no? Oye, fue Aravena por si acaso. tengo que decir una paya. No, yo sé Arévalo. Aro. Gracias por escucharnos. Es que yo dije en un Gaby. Principio que no sabía hacer paya. Oye, sí, comparto con Camilo Arévalo, no sé hacer paya. Pero inténtelo. Sí, no. Aro. Ay, no, que alguien lo haga primero. Ay, no. Que alguien lo haga primero. Aro. La tarea de reconstrucción efectuada por toda la nación en la Fuerza Armada de Orden a partir del 11 de septiembre de 1973. Inserción de la tercera. Arriba, por los chilenos, avantes del orden, bien general. Lo tenemos todo identificado. No era bomba. Oye. A ver, metemos una. Aro, dijo el rey Arturo. Me salió una espinilla en el culo. Ya sabemos cuál es la solución para la espinilla. Señores y señores, será hasta la próxima. Escúchenos en dos semanas más. Y saludo el cumpleaños de Gabriela Peña el 16 de septiembre. Y sigan en Twitter, por favor. Aunque no nos importa. Vamos a empezar a pagar. www.ust.cl Radio Santo Tomás sale al mundo.